Muy buenos y excelentes días. Una excelente mañana. Esperamos que todos y todas se encuentren muy bien en esta mañana. Les damos la cordial bienvenida y les invitamos. Franja La Rayuela y Radio Casa de la Cultura le invita a que se quede con nuestro programa de medicina ancestral. Como usted sabe, cada día lunes de 11 a 12 estamos con usted. Y si usted nos permite estar en su hogar, le agradecemos mucho. Si estoy en su trabajo acompañándole, también le agradezco mucho. Me da alegría. Gracias por esta oportunidad de poder compartir estos momentos con usted y su familia. También le queremos pedir que todo lo que aprenda, escuche y le beneficie a usted, lo pueda compartir con su familia, con sus hijas, hijos, con su esposo, esposa, con los nietos, para que tengan una mejor salud. Cuando hablamos de salud, hablamos en todas las edades, en todos los tiempos, para todos. Nuestros ancestros dejaron grandes enseñanzas para que nosotros tengamos mejor salud. Solo que en este tiempo, pues, como ustedes saben, hay tantos avances científicos, comprobados, estudios, que realmente la gente ahora prefiere una fórmula plástica, una fórmula química. Y hablar de ancestros es como para los que nos gusta y experimentamos los beneficios y sentimos la calidad de vida que llevamos. Nos es muy grato poder compartir con aquellas personas que quieren también cambiar y tener una mejor salud, una mejor vida y aplicar en su vida cotidiana un Zumachkausai, que es un estado de bienestar individual y colectivo. Claro, nosotros le invitamos a que tenga esa oportunidad, que se dé esa oportunidad. Y esto se da solo cuando usted decida cambiar los hábitos que le hacen daño por hábitos que sí le ayudan. El tema que vamos a hablar hoy nos interesa a todos y a todas, ya que este tipo de enfermedades a la cual me voy a referir y me voy a enfocar no tiene exclusividad de edad, ni de piel, ni de religión, ni de etnia. Simplemente los malos hábitos pueden presentar este tipo de enfermedad en cualquiera de las personas sin escatimar edades. Puede ser que nunca lo tuvo y que ya avanzada la edad se le presenta. O puede ser que nació con esa enfermedad. Se estará preguntando, ¿qué enfermedad? Claro, ya lo voy a decir. Antes quiero hacer las recomendaciones de siempre sobre la bioseguridad. Y recuerde que no porque se haya vacunado se encuentra libre de un contagio. Solo le recuerdo que la vacuna es un paliativo para bajar la intensidad de los daños que produce el COVID. Todavía no podemos decir que es una vacuna que evita el COVID, sino solo es un paliativo para bajar la intensidad de los, digamos, efectos que tiene este virus en el cuerpo de las personas. Hay que seguir lavándose las manitos, hay que seguir usando la mascarilla, hay que seguir desinfectándose en cada momento, llevar el alcohol, con los calzados que está en la calle, no puede entrar a su casa, tiene que dejarlos fuera. Bueno, ya son reglas que realmente todos y todas lo estamos aplicando en menor o mayor proporción y esperamos que sea en la mejor forma el cuidado que usted tenga tanto afuera como adentro de su casa, ya que usted es el responsable o la responsable de su familia y más aún si tiene niños o tiene los abuelitos en casa. Hay que cuidarlos. Ellos son como niños. Su cuerpo inmunológico es más sensible, es más vulnerable, tiene más bajos los niveles del pH, quiere decir que son menos alcalinos y tienen siempre sus dolencias, toman tabletas, son hipertensos, los abuelitos son diabéticos o tienen problemas de enfermedades crónicas. Por ellos nos toca tener más cuidado e higiene en el ambiente y también en la alimentación. Dicho esto, pues nosotros vamos con el tema que realmente nos tiene aquí conectados. Sé que usted está atenta y atento a ver de qué vamos a hablar ahora. Bueno, esta semana tenemos sobre los jugos alcalinos para personas diabéticas. Sea que tenga diabetes o no tenga diabetes, los jugos alcalinos es para todas las personas. Pero estos jugos que vamos a hablar ahora para los diabéticos, pues son específicamente para fortalecer y mantener niveles de pH en la sangre de los diabéticos. Algunos de los ingredientes que vamos a mencionar en este diálogo tiene que ver con la acción alcalinizante del organismo. Esto significa que ayuda a mantener niveles de pH y por ende pues van a ser los cuerpos más saludables y que su consumo va a regular y va a ser muy útil para prevenir algunas enfermedades, incluyendo pues la obesidad, el cáncer. Cada vez son más los estudios que se han dado y por eso también hay mucho más aceptación en la ciencia médica de que los jugos alcalinos es necesario e importante que consuman los diabéticos en su dieta diaria para tener una dieta más alcalina. Pues tenemos información de las Asociaciones Americanas de Diabéticos que la diabetes conduce a niveles de pH demasiado ácido en el cuerpo y esto a su vez eleva el riesgo de desarrollar una infección conocida como cetoacidosis o ketoacidosis. El organismo se ve obligado a convertir la grasa en energía. La descomposición de las grasas como fuente de energía provoca la acumulación de sobreproductos ácidos, conocidos como cetonas. La cetoacidosis se considera una complicación en la diabetes y puede ser fatal cuando no recibe atención médica oportuna. Por eso hemos cogido el tema de los jugos alcalinos para los diabéticos. Y entre esos jugos alcalinos o que nos permite tener el cuerpo más alcalino, un jugo natural de aloe vera y limón o conocido más como cristal de sábila y limón, bueno, este es un jugo alcalino que va a limpiar los tubos de la piel, las células, y le va a permitir mantener una alcalinidad. Ahora, para hacer un jugo para una sola persona, necesita de 10 a 20 centímetros de cristal de sábila, el jugo de un limón y si quiere le puede poner stevia. Esto lo va a licuar y lo va a tomar todas las mañanas por 90 días. Le repito, un jugo natural de aloe vera con limón. Solo eso. Le pone 10 o 20 centímetros de cristal de sábila o aloe vera, como lo quieran llamar. Es lo mismo. El jugo de un limón y un poquito de stevia. Entonces, eso va a alcalinizar su sangre. Recuerde que para usar el cristal de la sábila, usted tiene que sacar el cristal, dejarle en el agua por lo menos una hora antes de su consumo. Le agrega a este juguito un vaso de agua fría. Le pone el limoncito y la stevia. Licúa hasta que el gel de aloe vera se haya desintegrado completamente. Si quiere, lo cuela. Si no, no lo cuela porque la fibra también le hace bien. Le puede colar en un lienzo o en un sedacito, muy finito. Antes se usaba el sedazo de cerda. Bueno, es la oportunidad de volver a nuestros ancestros y buscar un sedazo de cerda. Se recomienda beber hasta 3 onzas de jugo al día, preferiblemente antes de cada comida. Esto quiere decir que va a coger unos 5 o 10 centímetros en el vaso, lo que nosotros decimos médicamente 10 ml, ¿no? Entonces, mililitros. Cogemos un vaso pequeñito y nos tomamos en la mañana, otro al mediodía y otro en la noche. Siempre va a ser antes de cada comida. Una hora antes de cada comida es lo recomendable, porque esta bebida permite eliminar la ansiedad, el estrés y el insomnio. Recuerde que si le dicen aloe vera, están hablándole de sábila. Y esta sábila tiene poderosas propiedades alcalinizantes que ayudan a equilibrar los niveles de pH de los cuales estamos hablando. Y estas promueven la buena salud en general a todas las personas, pero hoy estamos poniendo énfasis en las personas diabéticas, sea que tenga diabetes 1, diabetes 2 o sea prediabético. Es una solución natural y efectiva para combatir la acidez del organismo. Entonces, siempre tomando en cuenta que el limón aporta un toque extra de alcalinidad. A pesar de su sabor ácido, que tiene un pH aproximado de 2, el zumo natural de limón tiene efectos alcalinizantes una vez que ha sido digerido. El pH aproximado sube a 7. Y esa es la alcalinidad que nosotros tenemos que ponerle al cuerpo. De 7 a 7.8 es la alcalinidad suficiente para que la salud se mantenga bien. Ahora, hay los licuados también que se hacen, que son muy energéticos, que es un centímetro de remolacha. Me van a decir, pero es que soy diabético. Claro, pero le estoy dando una receta alcalinizante que es de un centímetro de remolacha, un centímetro de jengibre ¿sí? O puede ponerle una cucharita de jengibre fresco rallado, ¿sí? Y va a licuarle con juguito de naranja. O puede ser en agua filtrada, un vasito de agua natural. Puede ponerle stevia. Este jugo es rico en fibra y con poder muy estimulante, aunque la remolacha es un tubérculo rico en azúcares que estarán asustados porque les estoy dando para los diabéticos. La ingesta en porciones moderadas no representa un peligro para el control de la glucosa en la sangre. Así es que usted no se vaya a asustar si va a tomar un zumito de remolacha con jengibre. Estos son jugos alcalinos directamente para personas que tienen diabetes. O también puede hacer otro zumo con zanahoria, el zumo de la zanahoria. Un vaso de jugo de zumo de zanahoria. Le pone 2 centímetros o 1 centímetro, digamos, para solamente la mañana, de jengibre y le pone el jugo de un limón. Licúa y se toma en las mañanas por 30 días. Este es otro jugo alcalinizante. Recuerde que no estamos en una clase presencial para estarles repitiendo. Este es unas recomendaciones que se están dando de la medicina ancestral de nuestros abuelos para que nosotros podamos recobrar la salud. La zanahoria y el jengibre se los puede licuar con el zumo de limón y un vasito. No, en este caso no necesita agua, solamente el zumo de zanahoria. A no ser que vaya a ser jengibre, agua y limón, que ya habíamos hablado anteriormente. Todo depende para que usted tenga una variación. En el jugo de zanahoria no necesita stevia, no necesita ningún endulzante artificial ni adicional, ya que la zanahoria tiene un dulce natural. Y claro, si le pone jengibre, tiene sus propiedades estimulantes, termogénicas y vigorizantes. Por su parte, el limón también tiene efectos energéticos en el organismo, especialmente cuando se consumen ayunas. Entonces, por eso es que se alcaliniza el cuerpo. Claro, con todos estos zumos, usted tiene que hacer ejercicio para ayudarle a su cuerpo a asimilar mejor las sustancias de los minerales alcalinos para que su sangre rechace todo lo ácido y absorba la alcalinidad. Aparte de eso, son jugos energéticos, vigorizantes, nutritivos y de un alto contenido para su salud. Es bien sabido que los diabéticos tienden a sentirse decaídos y con falta de energía. Es por eso que también le recomendamos estas recetas, porque son recetas para combatir la fatiga, para eliminar el sobrepeso, la ansiedad. O sea, son jugos energetizantes, vigorizantes, que remueve a cualquier muerto, le revive. Entonces, imagínese el poder que tiene la naturaleza. Estos jugos también le ayudan a las personas que son hipertensos, ¿no? Y que tienen problemas en la presión, en la sangre, en el hígado. Si no tiene el jugo de zanahoria, también puede tomar el jugo de toronja. Claro, el jugo de toronja no es lo mismo todos los días. Pueden tomarse 2 a 3 veces por semana. Porque estos pueden interactuar con los fármacos que los diabéticos toman, especialmente con muchos de los medicamentos comunes para tratar la hipertensión. Aunque se considera que es un remedio efectivo, se considera que su uso puede estar contraindicado también en los casos que de diferentes medicamentos que toman, porque un diabético toma a veces hasta para la tiroides, toma para la sangre espesa, para el hígado graso, toma para, ¿cómo se llama?, medicamentos para la insulina. Entonces, la toronja solamente se toma en porciones muy pequeñitas y 1 o 2 veces en la semana para no chocar con los medicamentos y no hacer un antihipertensivos, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Por más natural que sea, siempre hay que tomar precauciones. Otro de los jugos que también le ponemos mucho cariño por sus efectos es el perejil. Es rico en nitratos especiales. Tiene una acción que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, mejora la circulación de la sangre, quita esos calambres dolorosos que tienen las personas diabéticas que no pueden dormir, que tienen insomnio, y reduce el colesterol malo, combate la hipertensión arterial. Entonces, si usted va a tomar un zumo de zanahoria, póngale unas 2, 3 ramitas de perejil, una ramita de apio y un dientecito de ajo. Entonces esto rebaja el peso, le ayuda a su presión arterial, nivela la alcalinidad en la sangre, baja el colesterol, los niveles de colesterol en la sangre. Y el perejil no es solamente para la sopa, no es solamente para sus ensaladas o para adornar el plato, también es para hacerse un juguito de perejil. Ahora, el juguito de perejil también puede hacerse con pepinillo. Pone el pepinillo con todo cáscara, con todo corazoncito, lo pica finito, lo licúa, lo pone perejil. Puede ser unas 2 gramas de perejil fresco, un tallo de apio, el zumo de un limón, un vaso de agua. Si es que va a ser para tomar 3 veces en el día. Si no, en el zumo puro del pepinillo, pone la rama de perejil, 1 o 2 ramas, pero que sean poderosas, que no sean flaquitas, que tengan ramas gruesas, le pone un tallo de apio y el limón, licúa y ya tiene para tomar su vasito de la mañana, su vasito del mediodía y su vasito de la noche, siempre 1 hora antes de cada comida. Imagínense qué poderoso, ¿verdad? Entonces, con estas indicaciones, más del ejercicio que usted va a tener. Claro, esto no le digo que deje de tomar sus medicaciones. Manténgase en su horario la medicación que le ha dado su médico, su especialista. No se descuide y tome los jugos 1 hora antes de cada comida. Así usted va a estar más saludable. Recordándole que a todo esto estamos hablando de productos orgánicos. Ya les habíamos hablado en el diálogo anterior que tuvimos la entrevista con el arquitecto Francisco Jácome sobre los productos orgánicos y cómo tener sus productos en su casita, en sus maceteros. Incluso el arquitecto les había dado un número de teléfono para que ustedes le llamen si quieren llegar a Planeta One, que es una, digamos, es un proyecto que él tiene para enseñar los sembríos orgánicos, cómo sembrar este tipo de plantitas en su casa y que no se le sequen o no se le mueran. Así es que póngale atención. El tomate, vamos a hablar un poquito también, le vamos a meter aquí al tomate. El tomatito también es otro de los jugos que también podemos tomarnos puro. Porque el jugo de tomate, bueno, tenemos que ver que sean orgánicos, que no sean químicos. Hay que asegurarse de comprar un producto que sea orgánico. En este caso, pues el tomate, que sea bajo en sodio. Muchos de estos jugos no son seguros para los, cuando tienen sodio, no se recomienda para los diabéticos, por eso se busca productos orgánicos, porque los diabéticos normalmente sufren son hipertensos y no pueden consumir niveles altos de sal ni de azúcar, entonces hay que bajar. El juguito de tomate se puede licuar con perejil, con ajo, con apio y consumirlo igual en la hora de su almuerzo, en la hora de su desayuno o una hora antes del desayuno. El otro puede ser con su almuerzo en vez de una gaseosa, en vez de una bebida isotónica, en vez de una bebida dulce o de una fruta. Usted puede tomar este jugo como un complemento de su almuerzo o un complemento de su cena. No se recomienda que la cena sea solamente agua con pan o un café con pan. Se recomienda siempre que sean cereales, que sean frutos secos, que sean frutas. O que sea, si quiere bajar de peso, tiene que comer un plato pequeñito de sopita, sopitas livianas, 2 horas antes de acostarse, para que así el estómago procese, nunca se sienta afectado, que no tiene comida y comience a producir, a sacar de las reservas y la persona empiece a engordar. Ese es un problema de los diabéticos, ¿no? Que siempre toca estarles cuidando que se bajen de peso. Pero bajar de peso no es dejar de comer. No es restringirse las comidas, sino equilibrar las comidas y clasificar qué tipo de comidas van a comer, van a servirse. En este caso, pues pueden servirse uno de estos zumos que le hace muy bien y tendría una buena consistencia en su organismo, porque quema grasa, equilibra la parte celular, rejuvenece, les tonifica todos sus órganos internos y permite una mejor alcalinidad, un mejor pH en su sangre, evitando así problemas más severos como un cáncer, como una mutilación de un órgano, como una ceguera, como problemas más serios que se dan en los diabéticos porque no tienen una normalidad en la insulina y en sus partes hormonales. Entonces, sí, se recomienda este tipo de jugos, pero también les damos la recomendación de que en la noche no debe haber un ayuno y en la mañana no se puede saltar las comidas. Tiene que tener un horario. Yo como a las 7, como a las 12, como a las 6. Y esos horarios tienen que permanecer por siempre para que su salud siempre se mantenga más restablecida y a lo mejor en el tiempo hasta se cure de su famosa diabetes, ¿sí? Entonces, si queremos que nos ponga atención en estos consejos que le estamos dando, puesto que esto nos ayuda a todos en la familia, ¿verdad? La abuelita, el abuelito, el papá, la mamá, no porque son abuelitos son los que tienen diabetes, a veces son los hijos más jóvenes que tienen diabetes por los malos hábitos de alimentación. Entonces, ahí están los resultados. Siempre el tiempo le cobra una factura y ojalá no sea en su salud, ¿no es cierto? Entonces, demos gracias siempre al universo, demos gracias a Dios que nos mantienen vivos y que aún seguimos con nuevas oportunidades. No se nos vaya, manténgase con nosotros. Volvemos después de este pequeño paréntesis. Nuevamente con ustedes, salud y medicina ancestral. Franklin Arayuela le da las gracias por mantenerse con nosotros en esta sintonía. Le recordamos que para citas o si quieren que se les chequee personalmente, usted puede llamar al 097-909-4456. Puede mandar un mensaje de WhatsApp si quiere una consulta personalizada o si desea algún medicamento. Usted sabe que la Flor del Capulí está ubicada en la Ulpiano Páez, frente a la notaría 76. Y estamos entre la Ulpiano Páez y Patria. El Centro Holístico Flor del Capulí tiene comida vegetariana. Tiene también algunos de los medicamentos que a usted de pronto le está haciendo falta para la memoria, para calcificar los huesos, para distensionar los músculos. De pronto tiene insomnio, también tenemos para el insomnio, para fortalecer y alcalinizar el cuerpo. Y terapias para la piel, para los chakras, para la energía. Tenemos terapias de desintoxicación de metales pesados. Y usted puede coger su cita al 097-909-4456. Mándenos un mensaje y nosotros le ponemos en agenda. Estamos en el horario de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Claro está que si su horario le queda difícil, nos acoplamos a su horario para poderle atender y ayudar a mejorar su salud. Entonces estábamos hablando de los jugos alcalinos para los diabéticos. Y entre esos jugos alcalinos, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de productos orgánicos, no de productos químicos, porque también hay que tomar en cuenta que muchas de las cosas que buscamos fácil y barato, pero ahora en los mercados encontramos cosas orgánicas que también son baratas. Y estamos hablando de jugos naturales para diabéticos e hipertensos. La diabetes y la hipertensión son condiciones que suelen ir de la mano. Aquí topamos este punto porque les estamos dando algunas sugerencias de jugos saludables que no solo son seguros y beneficiosos para los diabéticos, sino también para mantener los niveles de presión arterial bajo control. Por eso hemos hablado del tomate con apio, también hemos hablado del tomate con ajo y perejil. O sea, los jugos que les estamos mencionando es para mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en este programa de medicina ancestral. Pues diferentes estudios siempre han informado que el consumo regular de estos jugos permite brindar una reposición en la salud. ¿No es cierto? Y entre todos estos elementos que hacen la reposición de la salud en las personas, tenemos el blackberry o el mortiño también, que es como un blackberry. Ayuda a reducir el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. También ayudan por el contenido de polifenoles presentes en estas bayas de blackberry o de mortiños. Le brinda la protección antioxidante a nuestros tejidos y a nuestras células. Entonces hay una reposición en la salud. Estamos hablando de productos rojos, productos negros, que son excelentes, excelentes en polifenoles y que son antioxidantes poderosos que le ayudan a manejar todo lo que es el funcionamiento natural del hígado, de los riñones, del corazón, de los pulmones. Hablamos de antioxidantes pulmonares y de antioxidantes hepáticos, que son los que se hermanan dándole al cuerpo una defensa en su sistema inmunológico y evitando que se infecte, que se contagie. Son elementos antivirales, antibacteriales, son vasodilatadores que ayudan a mantener una alcalinidad adecuada en el pH de la sangre. Ya les habíamos dicho que normalmente necesitamos de un 7.5, 7.8 de alcalinidad para estar en unos niveles de presión arterial bajo, para tener la sangre en el mejor fluido, para evitarse las varices, las hemorroides, para esas varices molestosas que hay en las ingles, incluso en los genitales. Entonces, las varices hay en la espalda, hay en el pecho, hay en los brazos y en las piernas. Depende de cómo haya sido la vida de la persona. Entonces, se manifiestan ciertas dolencias o ciertas enfermedades. Y hay personas que se han manifestado las varices a nivel del pecho o a nivel de la espalda o a nivel de brazos o a nivel de los genitales, de las ingles o de las piernas. Entonces, sí tiene que ver estos juguitos que les estamos indicando para ayudarse realmente a prevenir, a prevenir. Ahora, que si ya tiene el problema de diabetes y es además hipertenso y es además tiene taquicardias o tiene problemas renales, O sea, está en sus manos tomar la decisión de mejorar la salud y no solo dedicarse al consumo de fármacos. Puede tomar el jugo de los cranberries, de los mortiños, puros, así, sacado purito. Y todos estos frutos morados o negros le dan digamos, una reacción más positiva en su salud. A estos jugos no le puede poner azúcares adicionales, no puede añadir ni frutas adicionales, no puede ponerle frutas adicionales, solamente es este fruto. Y esto es fácil conseguirlo en todas las tiendas, ahora en todas las frutas los va a encontrar en bandejitas y son muy ricas y con esto tiene una alcalinidad natural. También puede hacer los cranberries en una olla grande, agregar 2 vasos de agua y cocinar a fuego medio-bajo durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, retira del fuego, deja enfriar ligeramente, luego lo licúa para obtener un jugo casero de color brillante, así bien delicioso. No necesita dulce. Pero si usted cree que va a estar muy simple, unas gotitas de stevia, nada más. Esto alivia la acidez estomacal. Entonces es para evitar la acidez en su estómago. Le ayuda a evitar el reflujo, el ardor de la boca del estómago. Le ayuda al movimiento peristáltico intestinal del colon y ayuda a evacuar las heces fecales que estén guardadas en el intestino grueso. Con esto, usted puede evitar el estreñimiento y puede evitar el mal aliento, porque cuando las personas tienen estreñimientos, sea leve o sea crónico, como normalmente tienen una alimentación cárnica, tienen mayor acidificación en su estómago, mayor fermentación, y por ende, pues, la putrefacción que tiene la carne en el estómago, la putrefina, comienza a afectar en el aliento. Por eso hay que personas que dicen, pero doctorita, yo ni porque me cepillo la boca, me aseo todo el tiempo, me cojo el cepillo y me limpio, tengo mal aliento cuando me despierto después y todo el día paso así y me es incómodo. Claro, si tiene estreñimiento o va al baño, dice, hay personas, yo voy normal todos los días, pero come 3 veces en el día, 3 veces tiene que evacuar. Lamentablemente comen 4 o 5 veces, pero evacúan 1, a veces ninguno. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿qué pasa con esas heces fecales? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con los residuos de comida que no estoy evacuando y que no estoy botando? O sea, ¿dónde están? ¿Están en esos rollitos de piel que se presentan, que las talias aumentan? ¿Están en su abdomen? ¿Están en sus pompis? ¿Están en sus piernas? ¿Están en esas venas inflamadas como varices? ¿Están en esa hemorroides? Son preguntas que nos debemos hacer todo el tiempo. ¿Qué pasa con lo que yo estoy comiendo? Absorbo, pero no boto nada. O sea, no estamos botando los desechos. Estamos reabsorbiendo tóxicos. Por eso son las enfermedades. Entonces, este jugo, que es cocinándole por 30 minutos a fuego lento, licuándole, no le cierna. Tómese con todo fibra para limpiar el intestino, para alimentar sus arterias. y para eliminar elementos tóxicos que se encuentren en su sangre. Para ello es necesario tener presente una hora diaria de ejercicio. Por favor, haga ejercicio. Es necesario hacer ejercicio. Porque si bien es cierto, estamos hablando de jugos antioxidantes. Pero el tomar el jugo no es suficiente, porque toma el jugo, pero necesita eliminar toxinas. Entonces sí hay que hacer ejercicio. Adicional, vuelvo y repito, esto es adicional de sus tabletas que tiene que tomar, sus medicamentos en los horarios que le ha dado su especialista. Y estamos hablando de diabéticos hipertensos, ¿no es cierto? Entonces, a esto nosotros le adherimos también el consejo de bajar los niveles de estrés. Para ello tiene la valeriana, tiene el toronjil, tiene el alelí, el tomillo, que le bajan los niveles de estrés. Recuerde que el estrés causa diabetes. Y a veces las personas son delgaditas y dicen, me detectaron que tengo tal cosa. Bueno, si le han detectado diabetes o prediabetes, siendo tan delgado, porque han ido donde mí me han dicho, soy delgada, no come arroz, no come carnes, no come esto, guarda una buena dieta. Pero no se cuida del estrés. Entonces, ahí tiene presente un prediabético. Para esas personas se les dice que recomendarles que bajen el nivel de estrés con ejercicio, con buenas horas de sueño, y también se les recomienda tomar valeriana 2 tabletitas de mañana, 2 en la noche. La valeriana en tableta es un comprimido más concentrado que las gotitas. Por eso les mando yo tabletitas. Hay una reposición inmediata, bastante rápida, del sistema inmunológico y el sistema nervioso. Y usted toma la valeriana con agua de toronjil por 30 días seguidos. Ahora, la valeriana lo puede conseguir en cualquier centro naturista o puede acudir a nuestro centro Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Paez y Patria, frente a la notaría 76. O si su problema es crónico y quiere que le ayudemos personalizándole la consulta, puede llamarnos al 09-7-909-4456 y pregunta el horario de atención que le pueden dar para su consulta. Entonces, eso es fácil. Ahora, dentro de los productos rojos, también encontramos las fresas, que podemos hacer un compuesto por un determinado tiempo. Podemos poner 4 fresitas o 5 fresitas, un kiwi pequeño. Sabemos que el kiwi es de las frutas ácidas y la fresita es de la semiácida. Ponemos en la licuadora con un vasito de agua. Licuamos. Si quiere, le pone stevia. Este jugo ligeramente ácido es bajo en azúcar. Aporta vitamina C. Aporta minerales, fibras dietéticas, tiene poder antioxidante. Hoy estamos hablando netamente jugos para personas de diabetes y que tienen el problema de hipertensión. Entonces, para todo ello, se necesita tener buena voluntad y cambiar los malos hábitos por buenos hábitos. y la parte mental positiva, propositiva, activa. Usted tiene que cuidar mucho de lo que piensa, de lo que hace, de lo que actúa, porque todo se refleja en su salud. Así que si usted ama a su familia, aunque no tenga estas enfermedades molestosas, pues empiece desde pequeño a enseñarle el consumo de las frutas. Enséñele a tomar jugos naturales sin dulce. Y enséñele más que a tomar los jugos, a consumir las frutas masticando, ya que las enzimas salivales hacen un proceso cuando una fruta es masticada, y ese desdoblamiento de cales, de sales, de minerales, de vitaminas, de azúcares, de alcoholes naturales, permiten tener un campo mucho más amplio y fortalecer el sistema inmunológico. Estamos hablando de un fortalecimiento en la salud a nivel interno, porque si queremos un complemento al nivel externo, pues tenemos las cascadas, los ríos, los bosques, las montañas, donde vamos a energetizarnos y a poner la alcalinidad eléctrica en el cuerpo, más la alcalinidad que estamos sirviéndonos. Esto solamente nos hemos referido a jugos. No nos hemos referido a comidas del mediodía ni de la cena. Tendremos la oportunidad para la siguiente semana de ampliar al respecto de las comidas, de la alimentación adecuada o aproximada, ciertos consejos y ciertas dietas para las personas que tienen este problema y que luchan por bajar de peso, que luchan por mantener equilibrado lo que es el colesterol, los triglicéridos, la presión, la circulación a través de la alimentación. Hoy le hemos dado un capítulo especial y específico con jugos verdes, jugos alcalinos y frutos rojos para que su salud sea mejor, para que realmente desarrolle ese estado de bienestar. Y no importa la edad, hay niños con diabetes. Hoy en la actualidad, por las salchipapas, las hamburguesas, las pizzas, las comidas chatarras que come la juventud, pues tenemos una juventud en pandemia de diabetes. Se está controlando ahora la diabetes a nivel mundial porque precisamente han dañado los hábitos de alimentación y todo se ve a nivel comercio y salen a pasear. ¡Lindo! Se les ve las familias enteras, precioso, caminando juntos. Pero vayan a ver lo que comen. Nada saludable, nada. Toda la comida es comida nociva que va a acelerar procesos de enfermedad en sus cuerpos. Y eso es nostálgico, neurálgico, es triste. Esperamos que estos consejos les saquen provecho realmente y que su salud mejore. Estaremos con ustedes el próximo día lunes de 11 a 12 en este su programa de medicina ancestral con la conducción de la doctora Miriam Sánchez, quien les habla en este momento. Para mí es un gusto y un placer poder compartir con ustedes estos momentos y me es muy grato saber que la gente va mejorando su salud, su forma de pensar y su actitud. Gracias al universo, gracias a las fuerzas que nos han permitido desde el cosmos compartir estos espacios y estos tiempos. Gracias a nuestros compañeros de la Casa de la Cultura, de la Radio Casa de la Cultura, y también a nuestros compañeros de Franja La Rayuela, que siempre nos ayudan con el control máster para que este programa llegue a sus casas y a sus hogares. Gracias por la oportunidad que me permiten de poder compartir y estar con ustedes en sus hogares cada semana, y esperamos verlos muy prontito y que estén con nosotros de 11 a 12 todos los días lunes. Recuerde, puede llamarnos al 097-909-4456 si quiere una cita personalizada o algún producto en especial. Les veo en la próxima o en el próximo diálogo. Un abrazo, que tengan una excelente, excelente semana. Estuvo con ustedes Miriam Sánchez. Hasta pronto.